Díaz Moreno, ayer tarde no me quiso. Cariño, que amanecía moreno, anocheció de improviso. Esa cosa, cosa mala de querer y no querer. Te mande Dios una bala si pierdes a otra mujer. La mentira que asoma por tu cara me trae por un camino que es cuesta de pesares. Y hasta Arcante por dentro se me para y va y me crucifica en cruz de soleares. Busca en mis ojeras tu remordimiento y de noche te doy la sentencia que escuchan las esquinas mientras canto yo por tiempo. Fuiste a beber a otra fuente, moreno, y arena mala sorbío. Yo soy la más transparente, moreno, de las agüitas del río. Esta boca, boca mala, ya no tiene salvación, porque hasta llevo a las claras que sepan mi perdición. La mentira que asoma por tu cara me trae por un camino que es cuesta de pesares. Y hasta Arcante por dentro se me para y va y me crucifica en cruz de soleares. Busca en mis ojeras tu remordimiento y de noche te doy la sentencia que escucha en las esquinas mientras canto yo por tiento. Mi cuesta de pesares. Quiero que te aprendas este juramento.